verdad. Cuando me besa pregunta, ¿el dinero dónde está? Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad. Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad. Hay quien te promete mucho y al final nada te da. Cariño como el mío, tú jamás encontrarás. Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad. Acá, porque si no vienes pronto, mi cariño se me va.